Bueno, hoy vamos a iniciar una exploración, diría, profunda de una situación que preocupa y mucho en Olavarría, allá en Argentina. Hablamos de la violencia escolar que viene creciendo y sobre todo de cómo está respondiendo la comunidad educativa. Nos vamos a basar en testimonios y muy especialmente en una carta abierta, muy potente, de los directores de secundaria. El objetivo es tratar de entender qué les preocupa, cuáles son sus inquietudes más urgentes y este llamado que hacen a una acción conjunta, ¿no? Para tener escuelas más seguras. Vamos a desgranar un poco los puntos clave. Todo esto se aceleró, digamos, por un incidente grave la semana pasada. Fue en la escuela secundaria número 8, la que conocen como la ex comercial. Una pelea entre estudiantes que, bueno, escaló muy feo, terminó en una agresión con arma blanca. Sí, y además resultó herida una preceptora que intentó intervenir, separar, una situación muy violenta. Y según se dice, ya había tensiones acumuladas, ¿no? A veces fogoneadas por redes sociales y esas cosas. Exacto. Y la respuesta, fue casi inmediata. Sí, la Asociación de Directores, ADESO, convocó muy rápido. Organizaron un abrazo simbólico a la escuela, una caminata. Y la participación fue muy amplia, ¿eh? Sí. Estaban directivos, docentes, muchísimos estudiantes, familias, autoridades educativas de allá y provinciales también, concejales, gremios. Hasta la gente de la Facultad de Ciencias Sociales se sumó. Impresionante. Cantaron el himno, hicieron un círculo humano rodeando la escuela. Una señal muy clara de, bueno, de unidad y de preocupación. Y justo ahí, en ese acto, se leyó el documento central de todo esto, la carta abierta que mencionabas. La firmaron directores de varias secundarias. Es clave para entender cómo lo viven desde adentro. Dan ejemplos, ¿no? Peleas que otros graban con el celular. Chicos fumando marihuana cerca. Insultos a profesores. Uf. Familias que van con reclamos de todo tipo, desde pedir mercadería hasta quejarse por las reglas sobre los celulares en clase. Transmiten una sensación de estar desbordados, ¿verdad? Totalmente. Hay una frase que es muy gráfica. Los directivos y docentes hacemos lo que podemos y más, pero no alcanza. Claro. Sienten que esta violencia de ahora supera sus herramientas, lo que pueden hacer desde lo pedagógico, la normativa que tienen. Dicen que responde a conflictos sociales que los exceden. Y también, como que se defienden un poco de esas críticas que a veces escuchan, ¿viste? Ajá, del tipo, ¿el director no hace nada? Esa misma. Oh, el docente vive de licencia. Y ellos se preguntan si eso no será un síntoma de que el trabajo se volvió insostenible, o que hay miedo incluso. Es una reflexión interesante. Pero reafirman su rol, su vocación. Dicen, queremos enseñar convivencia. Que la palabra es la clave para resolver los conflictos mucho más que cualquier golpe. Insisten en eso. Su tarea es educar. No son jueces, no son policías. Y ahí, creo, está el nudo de la carta. El concepto central que proponen es el de corresponsabilidad. Exacto. Es un llamado, diría, urgente. A repensar la escuela no como una isla, sino como parte de un territorio. Claro. Piden sentarse a hablar, a trabajar juntos, con las familias, con la comunidad, con otras instituciones del Estado. Mencionan el servicio local, por ejemplo. Que es clave para proteger derechos de chicos y adolescentes. Exacto. Y también organizaciones civiles, como centros de día, clubes deportivos, argumentan que solo así, todos juntos, se puede empezar a, bueno, a reconstruir ese tejido social que sienten que está dañado, fragmentado, y acompañar mejor a los jóvenes. Y cuando escuchas a otros directivos, autoridades como Cisneros, Benítez, Colombo, todos coinciden en algo, ¿no? Sí, la idea de que la violencia en la escuela es un reflejo. Un síntoma de una violencia social más grande, más generalizada, que además se ve como potenciada por ciertos discursos que andan circulando, sobre todo en redes. Y por el debilitamiento de los lazos de la comunidad. Hay una frase que lo resume bien, creo. La escuela está muy sola. Es fuerte. Sí, muy fuerte. Y de ahí la necesidad de que esa colaboración sea real, coordinada, y entre entre todos. Ahora, esto también pone en cuestión las herramientas que hay, ¿no? Claro, se habla de protocolos, de los acuerdos de convivencia, que son como las reglas internas de cada escuela, digamos. que se pactan con la comunidad educativa. Exacto. Pero la sensación es que, bueno, que ya no alcanzan para la complejidad de ahora. Entiendo. Y es interesante ver que los propios chicos, los estudiantes, se están involucrando. Los centros de estudiantes están activos, buscan hablar con autoridades, con gente como Gustavo Galli a nivel provincial. O sea, ellos también están preocupados y quieren participar. Sí, totalmente. Y otro punto que aparece mucho es la importancia de reafirmar el rol adulto. El de los profesionales, pero también el de las familias. Poner límites claros, recuperar la autoridad pedagógica. Y la participación de las familias, bueno, debe ser variada, me imagino. Seguramente es desigual, pero las escuelas insisten en que la necesitan, que es fundamental. La buscan activamente. En resumen, la carta es: sí, es un pedido de ayuda, claramente, pero no se queda ahí. Es también una propuesta para construir. Para salir adelante. Exacto. Piden diálogo, pide que los escuchen y escuchar ellos también. Generar confianza y, sobre todo, trabajar juntos. Buscar soluciones concretas entre todos. Entonces, bueno, ¿qué nos deja todo esto? Al final, la pregunta que queda flotando es compleja, ¿no? Sí. Si los problemas sociales de fondo se meten tan fuerte en las aulas, ¿cómo se hace para que esa corresponsabilidad de la que hablan se vea en acciones reales, concretas, sostenidas en el tiempo? Claro, ¿cómo se logra que la escuela, las familias, todas las instituciones de la comunidad realmente trabajen juntas, en sintonía? Para que haya un cambio de verdad, ¿no? Un cambio duradero para los chicos y las chicas. Es el gran desafío.